AgroRedes de Valor. Un gran equipo de profesionales, técnicos y economistas nos dicen cómo incrementar la productividad y competitividad alimentaria con la articulación de programas y apoyos de FIRA. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos escuchas esta semana en AgroRedes de Valor Podcast. Y en esta emisión quiero compartir contigo información relacionada a una actividad productiva que va tomando cada vez más auge en el comercio de productos agroalimentarios y por ende va cobrando más interés de productores e inversionistas en el sector primario. Y esta actividad pues es la agricultura orgánica. Y es que, como sabes, los productos orgánicos gozan hoy de mayor prestigio gracias a sus beneficios para la salud y el medio ambiente. Y bueno, pues es gracias a esta creciente fama que en México se destinan casi 169 mil hectáreas para la producción orgánica de alimentos, siendo nuestro país el cuarto productor mundial de alimentos orgánicos, donde Oaxaca, Chiapas y Michoacán concentran casi el 50% de la superficie destinada para esta actividad. Es por esto que el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el maestro Valdemar Ballesteros Sandoval, de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato, quien próximamente estará impartiendo el taller de producción orgánica en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de FIRA en Morelia, Michoacán. Maestro Valdemar Ballesteros, bienvenido a AgroRedes de Valor. Muchas gracias por la invitación y pues adelante, vamos a platicar sobre agricultura orgánica. Maestro, para comenzar, ¿por qué no nos comenta qué es la agricultura orgánica y qué ventajas ofrece? Bueno, la agricultura orgánica es aquella donde no se utilizan agroquímicos como fertilizantes y plaguicidas, sino que se logra la fertilidad del suelo mediante reciclaje de residuos orgánicos. Se promueven los organismos benéficos para el manejo de plagas y además de utilizarse cultivos adaptados al entorno. Esto para lograr una alta biodiversidad y tener un sistema muy estable, todo con un enfoque de logro del beneficio social. Una inquietud muy grande buscando alimentos sanos y el interés viene también de los consumidores porque requieren productos sanos. Entonces los técnicos tienen que responder a la demanda cada vez más creciente de consumidores de productos de este tipo. Además, no solo se producen alimentos de origen agrícola, sino también productos de recolección, productos forestales y productos ganaderos, producción cárnica, de lácteos. Entonces, el concepto de agricultura orgánica es muy integral, es muy amplio, en donde incorpora toda la producción de alimentos de manera global. A diferencia de otros países, ¿existen en México mayores ventajas para invertir en la agricultura orgánica? Nosotros contamos aquí con grandes ventajas para ubicarnos en un buen lugar a nivel mundial, ya que tenemos productos agrícolas que son originarios de aquí de México y que podemos brindar a los consumidores a nivel internacional. Además de la variedad de ambientes, la biodiversidad que tenemos nos posibilita poder superar, ¿verdad?, el lugar en el que nos encontramos. Entonces existe muchas ventajas que podemos explotar en ese sentido. Claro, el clima y la biodiversidad pues son importantes para favorecer la producción y variedad de productos, pero además hay muchas tecnologías de cuidados en el cultivo y buenas prácticas en la producción orgánica que pueden ser incluso más económicas, sin omitir también que los productos orgánicos están teniendo un sobreprecio que el consumidor pues ya está dispuesto a pagar por este tipo de productos. Maestro, próximamente estará en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de FIRA impartiendo un curso de capacitación en producción orgánica. ¿Qué pueden aprender quienes asistan a este curso? Van a aprender a producir y además conservar los recursos y además incorporar técnicas y conocimientos científicos avanzados para lograr una mejor producción de alimentos de manera sana. Entonces, todas estas técnicas, todos estos conocimientos, todos estos avances se les harán a conocer en este curso y los invitamos a que participen, público en general, a técnicos, a todo tipo de persona que esté interesada en introducirse en este tipo de agricultura, que se capacite de cómo se está produciendo ahorita de manera orgánica y además las expectativas que hay de los consumidores que ya están aceptando este tipo de productos, los buscan y además son capaces de pagar un sobreprecio, lo que hace más rentable este tipo de agricultura. Además, producir alimentos no podemos trabajar a prueba y error, necesitamos tener conocimientos y técnicas, así como escoger la mejor estrategia de comercialización que sean adecuadas para colocar estos productos. Además, necesitamos también conocer los avances científicos en este ramo, por lo tanto, las personas deben de estar capacitadas para hacer un sistema altamente productivo. Una estrategia productiva que llama mucho la atención es la posibilidad de utilizar sistemas de producción diversificada en la agricultura orgánica, maestro. ¿Nos puede explicar qué es la producción diversificada y si también es un tema que podrán abordar en el curso? Es un sistema en donde podemos producir varios productos a la vez. Eso le da mucha estabilidad al productor porque no depende de un solo producto como en otro tipo de agricultura. Además, se utilizan todos los insumos locales de tal manera que ya no depende del exterior. Eso lo hace también una ventaja económica para el productor orgánico. En este curso les enseñamos a que muchos de esos insumos los pueden producir en sus fincas con los recursos que ahí mismo tienen, de tal manera que no dependan tanto de productos externos. Bueno, pues agradecemos los conocimientos y el tiempo que nos dedicó para este podcast el maestro Valdemar Ballesteros Sandoval, de la División de Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato e instructor del curso de Agricultura Orgánica que se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Centro de Desarrollo Tecnológico Salvador Lira López de Fira en la ciudad de Morelia, Michoacán. Maestro, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes y un saludo a todos. Y bueno, como en cada emisión del podcast, te invito a que nos compartas tus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo institucional cearistacarista@fira.gov.mx y para quienes estén interesados en el curso, puedes solicitar información a la cuenta de correo cdtliralopez1@fira.gov.mx o bien a los teléfonos con LADA 01443-322-2324 o 322-2325 a la extensión 11201 y 11501. Que tengan todos ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.